Bien, estamos en el Mercante con la licenciada Isabel Blesa, que es la secretaria de Derechos Humanos y de Género de dicha asociación. Contanos un poco, buen día, contanos un poco cómo está la situación, en qué están. Bueno, un poco la situación del hospital. Uno de los problemas fundamentales es el tema de insumos y el tema de descartables. Los descartables, la carencia de descartables es bastante importante. El problema fundamental es que no es que el hospital no pida los insumos que corresponden, los proveedores, por falta de pago de la provincia, no se están presentando como oferentes, con lo cual hay problemas en gasas, en guantes, de pronto por ahí hay, tenemos 3-4 Pervinox, hay 3 o 4 días que faltan, viene una partida que cubre 2 o 3 días y vuelve a faltar, porque en realidad no hay un, no se está haciendo una provisión permanente de... Es un viejo problema, porque el laboratorio, que yo sepa, hace tiempo que viene con problemas. Es un viejo problema, por ejemplo, hay proveedores a los cuales hace 18 meses que la provincia no le paga. ¿18 meses? 18 meses. Uh-huh. El laboratorio tiene problemas, en cirugías a veces hay problemas, por este tema de los insumos. ¿Eso redundan ustedes? Porque obviamente la gente, al ser tan maltratada, como que... se enoja con ustedes, ustedes también como profesionales se deben sentir muy mal con esto, ¿no? ¿Qué respuesta tiene? De la población, sí. Y lo primero, y la población, además de enojarse, de pronto empieza a dejar de asistir. Eso notamos, notamos. Claro, que cuando la gente viene, viene con patologías. Claro. No viene a atenderse, por ejemplo, por una gripe. Cuando llega, llega con una neumonía. Ajá. Sí, y el otro problema también que tenemos es con la falta de medicamentos. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, no había paracetamol. No había paracetamol ni en la guardia, ni para darle al paciente. La dirección, que ante esto, ¿qué respuesta da? Dice, toma el informe y lo envía donde corresponde. ¿Qué onda? La provincia, los reclamos se le hacen a la provincia. Y digamos, ¿qué esperan ustedes ante esto? Que porque realmente es grave, ¿no? O vaya, si lo es, pero digo, ¿qué forma podrían, a dónde recurrir para que esto realmente tome el curso que corresponda? Y los reclamos, lo ideal sería que los 77 hospitales de la provincia pudiéramos reclamar de manera conjunta, que eso es lo que se hace a través de la SICOP central. Sí. ¿Sí? Por eso hubo paros. Sí. Paro que se hicieron no fueron solamente por aumento salarial. No. Desde noviembre, no sé si te recuerdas, empezamos con el tema de los paros. Sí, después sí. Hubo paros de manera muy puntuales hasta el mes de abril, sí. Donde se llegó a una especie de acuerdo salarial, no se llegó a paritarias. Bueno, y ahora el tema es que ahora justo en relación a lo gremial hay elecciones y cambio de comisiones directivas. Y casualmente una de las cosas que estábamos planteando como trabajo de la nueva comisión directiva, como propuesta de la nueva comisión directiva, sí. Es esta participación activa y una pelea activa de manera conjunta con la dirección y con el gremio para poder lograr estos objetivos. ¿La dirección estaría de acuerdo? La dirección del hospital, digo, ¿usted se refiere directamente? La dirección del hospital es una dirección que, de pronto, es una dirección que tiene puertas abiertas. Sí, o sea, tiene puertas abiertas como para uno puede ir a hablar con ella. Sí, sí. El poder trabajar de manera conjunta ya es otra cosa. Sí, por eso, ¿sí? Sí, por eso la pregunta. Pero puertas abiertas tiene. Uh-huh. De hecho, en esta semana se reunió con los tres gremios. Fue SICOP, fue ATE y fue Salud Pública por el tema de la seguridad. Uh-huh. Hay una comisión que se llama COMISACEP, que es una comisión de seguridad en todos los aspectos, o sea, tanto de si hay matafuegos, si las puertas funcionan, si hay doble salida, sí, sí. Como de la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. Exacto. una de las cosas que estamos teniendo en el último tiempo, siempre hemos tenido que atender personas que están en condiciones de no libertad, pero en el último tiempo ha ido como una seguidilla, y hemos tenido 6 presos internados, una seguidilla de baleados, acuchillados, sí, sí. Las personas presas están en una habitación especial, lo mismo, o sea, hay un sector especial que es para las personas privadas de libertad, como también hay un lugar especial que lo tienen todos los hospitales para las personas que tienen trastornos psiquiátricos. Ajá. Se supone que las personas que están privadas de la libertad tienen un personal policial de consigna, de manera permanente en las 24 horas, sí, que están esposados a la cama, sí, y que además tienen otro personal que requisa de la manera que se debe hacer en un hospital público, a las visitas, claro, a la que se hace en una cárcel, a las visitas. Bueno, esto no estaba funcionando demasiado bien. Hemos tenido incluso un preso que se escapó hace un mes atrás, que se escapó por una ventana. Y de pronto lo que notábamos era que la visita no venía solamente en una visita. De pronto el preso no puede tener, como por ahí otro paciente internado, una persona que esté al lado. Sí, entiendo, perfecto. Es solamente horario visita. Bueno, la dirección recibió a los 3 gremios y se estuvo viendo incluso, bueno, cómo funcionaba el personal policial, cuáles eran las puertas de acceso, porque de pronto, no sé si usted vio, así como entra usted, sí, acá de pronto circulan también pacientes, sí, y este es el sector de las habitaciones. Ajá, de los médicos. De los médicos, se supone que en el sector de habitaciones de médico no tendría que circular ningún familiar del paciente, seguro, por ejemplo, ¿sí? Entonces estas son todas normas de seguridad. O lo mismo que en el pasillo de obstetricia, hay permanentes familiares, sí, de las pacientes parturientas. Sí. Y ahí también tiene que funcionar personal de seguridad. ¿Por qué? Porque usted ahí tiene los otros peines. Sí, sí. Entonces, yo digo, soy familiar de Ana Rosa Pérez, que está por parir. Sí. Y en realidad no soy familiar de Ana Rosa Pérez, soy, sí, familiar y me meto en cualquiera de los peines. Sí. Esto tiene que ver con la seguridad tanto de los pacientes como de el trabajador de la salud, de todos los trabajadores. Nosotros cuando hablamos de trabajadores hablamos desde el personal de limpieza hasta el director. Seguro. ¿Sí? Sí, sí. El nivel de trabajadores, más allá de que nosotros representemos a la 10.471, trabajadores son absolutamente todos. Perfecto. Esta reunión, pues digo, en principio es una dirección de puertas abiertas, que escucha a los gremios. A veces no se puede trabajar de manera conjunta en algunas cosas, porque es como que a veces hay como una sensibilidad muy especial, donde se siente que algunos planteos son en oposición a la dirección y no es un planteo de trabajo conjunto, ¿no? Esto a veces dificulta, sí, el trabajo gremial. Perfecto. Digamos, los ascensores, todo eso, son problemas, digamos, corrientes, ¿no? El ascensor, por ejemplo, en este momento no funciona. ¿Sí? Creo que hay uno solo que está funcionando. Y que también es un problema bastante severo, el del fondo, sí. O sea, es un problema severo tanto para el paciente discapacitado como para el personal. Bien. Que necesita de pronto ascensores. Bueno, ¿sí? Como para redondear la nota y agradecerles, ¿cuál sería la buena nueva entre todas las pálidas, ¿no? Ustedes tienen elecciones ahora, sí, ahora y el 25, 26 y 27.